la preocupación por todas estas reformas y en realidad por el conjunto de la política del gobierno de Macri y de Vidal, nos atraviesa desde su propia asunción y básicamente tratamos de que sea discutido por la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras estatales y de articular con la mayor cantidad de organizaciones sindicales. Uh-huh. Ya lo hemos hecho el año pasado. Y este tema de las reformas, una vez que empezaron a tomar mayor estado público, pasaron a ser conversadas en los lugares de trabajo, allí donde podemos abrir la discusión y a desarrollar algunas actividades. Por ejemplo, el viernes en CTA hubo una charla de debate con Pérez Crespo, un abogado laboralista muy reconocido, actualmente asesor de SUTNA y miembro del taller de estudios laborales, con Eduardo Luzuta, de Economistas de Izquierda, y con otros compañeros como el Vasco Isurieta de la Junta Interna de Ate Trabajo, o Gravetti de Gráficos, es decir, fue Penini de APM, fue un debate muy interesante que es parte de una serie de charlas. Hoy mismo hay un taller en el sindicato y la semana pasada hubo una asamblea general donde repudiamos esta reforma y donde resolvimos todo tipo de iniciativas que incluyen una movilización local. Ayer hubo una reunión con toda una serie de organizaciones con la que ya desde hace varios años conformamos un espacio llamado Campaña por Salud, Educación, Obras Hídricas, que en su momento surgió durante el gobierno anterior, repudiando el pago serial de la deuda externa y exigiendo recursos para estos derechos de la población. Y hoy a la tarde va a haber una reunión con dirigentes de la CTA que conduce Yasky a nivel local, la CTA local que a nivel nacional conduce Yasky, y algunos sindicatos de la CGT y la CTA autónoma, con la intención de promover un plenario de trabajadores a nivel regional y una movilización que nuestra Asamblea General votó se haga a nivel local la semana próxima, aparte de, por supuesto, participar de las movilizaciones generales, sumarnos al paro y movilización del 6 de diciembre y estar en un estado de asamblea permanente para a sabiendas de que en cualquier momento el Ejecutivo tiene la decisión de sacar esta ley. Así que venimos, por supuesto, no sin dificultades. Hay desconocimiento, confusión, hay, digamos que es muy diversa la situación de nuestros compañeros y compañeras de trabajo que están atravesados y atravesadas no solamente por aquellas cuestiones que nosotros podemos plantear, sino por el bombardeo mediático, en otros casos por después de años y años de gestiones de Scioli, digamos, el descrédito del gobierno anterior en muchos compañeros lleva o a cifrar expectativas en el actual o baja, a asumir un descreimiento y un escepticismo grande. Y además esto se combina con las fuertes políticas de disciplinamiento, ¿no? Donde hemos sufrido traslados compulsivos, donde todos los días en las 400 escuelas del distrito, bueno, en más de la mitad de ellas hay presiones de directivos, hay envalentonamientos de aquellos que tienen rasgos más autoritarios. Lo mismo pasa en los hospitales, hay ensañamiento con los becarios a los cuales se los amenaza de despedir por cualquier inasistencia, como hoy está ocurriendo en Algandulfo, el vaciamiento del CREU, las presiones en el patronato de liberados. Es decir, estamos atravesando una situación muy, muy dura, muy difícil, porque en realidad la política de flexibilización y precarización laboral no necesita esta ley para ser la realidad que campea y es legitimada por el Estado en nuestro país. Esto viene de hace rato, con la particularidad de que ahora el gobierno lo que quiere es instaurar legalmente avances aún superiores a los grados de precarización y flexibilidad que ya vivimos, ¿no? Norberto, lo quiere instalar también de manera express, porque son más de 145 artículos esta reforma laboral que quiere justamente aprobar antes que haya recambio de senadores y de diputados. Lógicamente se trata de un gobierno que si pudiera lo instalaría con las bayonetas, porque en realidad son los hijos, los nietos, los herederos de todos los golpes de Estado en la Argentina, desde la campaña del desierto para acá, de todos los que... no trepidaron, no dudaron en asesinar trabajadores y sectores populares. Entonces, tienen que hacerlo por mecanismos institucionales. La institucionalidad vigente hoy, que no tiene esas características, los obliga al inmundo toma y daca con el que logran comprar a gente tan inmunda, tan sucia, como estos empresarios que toda la vida se dedican a corromper y son lo más corrupto que existe en el planeta, no estos de la Argentina, ¿no?, sino todas esas multinacionales que manejan el poder económico mundial y que tienen como títeres a gran parte de los gobiernos del planeta. Y gente tan inmunda como quienes llegan a cargos de gobernadores o de intendentes y a cambio de alguna obra pública o de algún mejor trato y evitarse problemas con el gobierno de turno, tener más caja, hacer más negocios, son capaces de entregar cualquier derecho social y humano conquistado con años de lucha y de sangre. Esto incluye, por supuesto, a los que están al frente de la CGT, a la inmensa mayoría de esa dirigencia sindical que obviamente antes que seguir los pasos del Pata Medina, que fue una clara política de señalarles qué les iba a pasar si no se venían a negociar y si cedían a cierta presión de la base, o antes que perder los negocios multimillonarios con los fondos de las obras sociales y la posibilidad de tener el sillón en ese lugar que va a establecer cuántas prestaciones no se cubren más con el verso de una cobertura universal de salud, manejar ese lugar de tecnologías de la salud o algo por el estilo que está en la ley y que apunta a decir, bueno, estos tratamientos costosos no los va a pagar la obra social, es decir, seguir manejando negocios como lo hacen todos los empresarios, ¿no? Lo que importa es el capital, es acumular riqueza y la salud, la vida de los trabajadores y trabajadoras, que hay que recordar que cada 20 horas muere un trabajador o una trabajadora en blanco en la Argentina en ocasión del trabajo, es decir, por las condiciones en las que se trabaja. Imaginémonos que si este proyecto de semi-esclavitud se aprueba, cuántas más vidas humanas hay que perder, y encima pretenden criminalizar a cualquier abogado de la familia de un trabajador que perdió la vida o que perdió gran parte de su salud en el trabajo, como si fuéramos mafiosos, mientras en la misma ley pretenden que los delincuentes que han tenido por décadas trabajadores sin hacerle los aportes o sin cumplir con los pagos de convenio tengan un blanqueo, borrón y cuenta nueva y nos digan que la única forma de que se desarrolle la economía es que puedan seguir delinquiendo y puedan seguir violentando los derechos laborales. Entonces, esa es la situación general que atravesamos. No nos sorprende en absoluto que dirigentes de los más grandes gremios de la CGT hayan aceptado transar. El objetivo del gobierno lo conocemos, el gobierno tiene una política que algunos la han denominado como el si pasa, pasa, y en realidad es parte de las transacciones habituales, ¿no? Para comprar a alguien, ellos ofrecen una suma para corromper, siempre ofrecen lo menos posible y después negocian, ¿no? Lo mismo, o cuando van a comprar algo también, ¿no? Tienen esta lógica del regateo. Entonces acá plantaron un proyecto de máxima muy parecido al que aprobó el golpista Temer en Brasil con el parlamento corrompido que lo puso en el gobierno, parecido al que toda esa casta empresaria promovió en aquel país. Y después, lógicamente, para la tribuna aparecerán otros grandes medios cómplices de todo ese poder internacional y nacional, como Clarín o La Nación y tantos otros, a decir que bueno, el gobierno cedió, ¿por qué en vez de ponernos un grillete en cada pierna nos lo pondrán en una sola? Porque en vez de darnos 200 latigazos nos darán 50 y tratarán de que queden bien esta burocracia sindical, el gobierno y cualquier otro como gente razonable que es capaz de dar un paso atrás, ¿no? Por supuesto que la respuesta obrera no dudamos que va a ser importante, porque esto ha empezado a generar un nivel de preocupación muy superior al que quería el gobierno. El tratamiento exprés no solamente obedece a las especulaciones nefastas de que antes de que asuma Cristina lo hayan votado en senadores y correrla un poco del centro de ese debate político, cosas por el estilo, especulaciones lamentables de toda esta gente que busca seguir polarizando para seguir engrupiéndonos, sino que obedece centralmente a que cuanto más tiempo lleve, más conciencia puede generarse en la clase trabajadora. Y evidentemente una gran preocupación que hace que estos dirigentes tránfugas hayan salido corriendo a Roma tiene que ver con que precisamente no se les desmadre el conflicto social, porque saben que con políticas de este tipo, la última experiencia que hubo en la Argentina fue un presidente que se tuvo que ir en helicóptero dejando un tendal de asesinados por el Estado. Y más allá de que De la Rúa haya quedado impune cuando debería estar preso hasta el último día de su vida, de todos modos, popularmente está muy claro qué tipo de gobierno ha sido y qué gobernantes así, más tarde o más temprano, no van a quedar impunes, ¿no? Y ese futuro que le puede caber a Macri o a cualquiera de ellos es el que los lleva, por un lado, a buscar esas negociaciones palaciegas, a buscar la mayor bendición papal posible, a tratar de que se lleve adelante por estas vías que podríamos decir institucionales, pero que sabemos que son una negociación fraudulenta, un fraude a la población, y al mismo tiempo preparan, ya llevan adelante como señales, un alto equipamiento represivo, una actitud cada vez mayor que ha llegado al extremo de la desaparición de Santiago Maldonado, y que significa ese disciplinamiento que va desde entrar a la fábrica y decir si no te gusta te vas o sancionarte por cualquier cosa, desde prohibir la actividad sindical y tener impunidad para despedir trabajadores, desde plantear en esta reforma eliminar aquellos sindicatos que tienen simple inscripción o que no son alcahuetes de las patronales y del gobierno, y por supuesto con toda esa política de disciplinamiento, desde ahí hasta directamente el encarcelamiento, como ocurrió en la movilización del 1 de septiembre, y el invento de causas permanentes para jorobar a un sector de la militancia y meter miedo, todas esas prácticas lleva adelante el gobierno. Pero bueno, en definitiva, discutiéndolo por abajo, resistiendo, desplegando ese movimiento que en muchas regionales involucra incluso a delegados vinculados a las dirigencias burocráticas, pero que conocen más el día a día de los trabajadores y tienen otra disposición a rechazar esto, seguramente hay condiciones para desplegar una resistencia importante y que es la única posibilidad de que esto no pase, porque no tiene que pasar, no solamente alcanza con que no pasen los todos los 145 artículos. Hay que evitar que cualquier ley de este tipo se aplique y termine siendo votada o no. Hay que construir fuerza por abajo, porque con ley o sin ley, las patronales tienen el plan de flexibilizar, de precarizar, de bajar salario. Bueno, eso. Bueno, Norberto, muchas gracias. Y repasando un poco cómo serían las convocatorias que hay, tenemos la del 6 de diciembre, que ya lanzó ATE Nacional con algunos otros sindicatos, y después está hay una convocatoria sin fecha, que fue la de este fin de semana, que lanzó la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA y Pablo Moyano, que sería, entendemos nosotros, el día que se trate la ley en senadores. ¿Hay algo más que se venga discutiendo de otros espacios? Sí, lo primero que hay que decir, que aquella convocatoria del 6 de diciembre acordada incluía que si antes del 6 de diciembre se trataba, también se convocaba a movilizar. Así que desde ese punto de vista, que parece tan obvio, pero que estaba en duda, en el caso de adelantarle al gobierno se va a encontrar con una respuesta unificada, digamos, ¿no? Así que eso nos parece importante señalarlo. Y por el otro lado, hay otros sectores que de alguna manera, conociendo estos ámbitos de rechazo o muchos otros pronunciamientos a nivel regional, nos hemos pronunciado a partir de una convocatoria de los obreros despedidos de PepsiCo, también en el sentido de que tiene que haber un movimiento único de rechazo. Son infinidad de sectores los que están y estamos discutiendo cómo promover acciones, tanto de tipo local como sumarnos a la movilización general y haciendo un llamado a que el plan de lucha sea conjunto y que derive cuanto antes en un paro nacional hasta que el gobierno tenga que retirar estos proyectos de reforma, que como siempre venimos diciendo, no se trata solo de una reforma laboral, sino que de una reforma de varias estructuras del Estado que apuntan a lesionar infinidad de derechos y a modificar todo el cuadro de atención a la salud, a la educación, el cuadro de impositivo, previsional. Es decir, ya sabemos que lo que quiere el gobierno es hacer un Estado exclusivamente a la medida de los intereses de las transnacionales.